El sombrero blanco. El sombrero blanco, cantado por Porfirio Rivera. Si quieres que yo te quiera, mantenga a brillar el mar. Y después de la vida no, soy tuyo, puedes mandar. Quieres que te ponga mi sombrero blanco. Quieres que te ponga mi sombrero al sol. Quieres que te siente vivir en un trono. Quieres que te cante y el turun tun tun. Y el turun tun tun. Las aguas como por agua, las arenas por la cal. Y los peces, los marillos, que estén aliados del mar. Quieres que te ponga mi sombrero blanco, quieres que te ponga mi sombrero azul, quieres que te siente vivir en un trono, quieres que te cante y el turón tontón, y el turón tontón. Y es posible, padre mío, que me quieras a padecer. Y es posible, padre mío, que me quieras a padecer. Y que vaya a pasar trabajo por pasión de la mujer. Quiero que te ponga mi sombrero blanco. Quiero que te ponga mi sombrero azul. Quiero que te siente vivir en un trono. Quiero que te cante y el turun tun tun. Y el turun